Muchachos, tengo algo que contarles. No sé qué hacer con esta bruja. ¡Quémala, mi viejo! ¡Quémala! Y bueno, para todas las brujitas de Monterrojo. Con el canto del buey, con la pipa del pavo, con el hueso caleño, esa mujer me tiene embrujado. Con la tierra de un muerto, con la sangre de un gallo, con la cola de caballo, esa mujer me quiere embrujar. Con el canto del buey, con la pipa del pavo, con el hueso caleño, esa mujer me tiene embrujado. Y con la pata de un dedo, y con las alas de un grillo, con el flujo de membrillo, esa mujer me quiere embrujar. Con el canto del buey, con la pipa del pavo, con el hueso caleño, esa mujer me tiene embrujado. ¡Brujela! Pata lechuza, con los pelos de un gato, con los ojos de un sapo, esa mujer me quiere embrujar, malvada. Con el canto del buey, con la pipa del pavo, con el hueso caleño, esa mujer me tiene embrujado. Ay, con la pata de un perro, y con la sala de un grillo, con el flujo de membrillo, esa mujer me quiere embrujar, Diosito. Con el canto del buey, la bruja, con la pipa del pavo, la bruja, con el hueso. Esa mujer me tiene embrujado. Y bueno, agarren sus escobas, porque si no vuelan, ¡las mato! Con el canto del buey, con la pipa del pavo, con el hueso caliente, esa mujer me tiene embrujado. Con el canto del buey, con la pipa del pavo, con el hueso caleño, esa mujer me tiene embrujado. Y bueno, aquí se va Monterrey.